Travesía. Música más allá de las apariencias. Les recuerdo que también estamos saliendo en la 95.1 en el Radio La Tosca, en Santa Rosa, provincia de La Pampa, a quienes saludamos, por supuesto, y agradecemos por la posibilidad de que Travesía se emita en esa ciudad. Y lo que viene ahora es como un bloque de pianistas japoneses. Primero, una japonesa que es Hiromi Uehara, una virtuosa del instrumento, una virtuosa del piano, muy joven, tiene 37 años y está al nivel de los más grandes pianistas del jazz. No en vano fue una de las figuras de su país, que se perfeccionó, claro, en Berkeley, y a esta altura del partido gira por el mundo y toca de igual a igual con leyendas como Corea o como Hancock o como cualquiera que ustedes quieran recordar. Esta pianista, digamos, lo que quiero contarles es que ha grabado disco, se llama Spark, está, claro, con su trío, que está conformado nada menos que por Simon Phillips en la batería y el amigo Anthony Jackson, es decir, dos músicos de sólida y probada trayectoria. Simon Phillips, seguramente ustedes lo tienen, entre otros lugares, por haber tocado muchísimos años con Toto y, sin embargo, ser un baterista que, digamos, su métier básico es la fusión, como ha demostrado a lo largo de todos sus discos solistas, ¿no?, que se llaman Protocolo y que hemos difundido aquí muchas veces. Y Anthony Jackson, bueno, un bajista excepcional, toca con bajos de, no sé, 64 millones de cuerdas, porque tiene esa capacidad armónica, además de la cosa rítmica. De este disco Spark vamos a escuchar un tema que es de los más tranquilos y que se llama algo así como Llévame. Thank you. Hiromi Uehara. El disco nuevo se llama Spark, del mismo acabamos de escuchar Take Me Away. De una pianista japonesa a un pianista japonés, en este caso de Hiromi Uehara a Makoto Ohsone, un pianista muy talentoso también, que pasó a la consideración pública, si se dice, hace muchos años, de la mano de Gary Barton, cuando grabó con él y lo presentó, digamos, en sociedad. A esta altura del partido ha grabado muchísimo, tiene discos raros en distintos formatos, raros digo porque son ediciones japonesas que son muy difíciles de conseguir, de encontrar, y uno de los que a mí particularmente me gusta y que era de esas figuritas difíciles es el que quiero presentarles ahora a través de dos canciones. El disco se llama El Camino a Chopin. Y por supuesto estamos hablando de Chopin, el compositor, digamos, romántico o digamos figura del romanticismo dentro de lo que se llama la música clásica o que podría considerarse así. Hablamos de 1830, más o menos, como para dar alguna referencia. Y aquí Makoto Ohsone está acompañado de algunas figuras que tienen un enorme prestigio y sin embargo no son tan conocidas. Primero estamos hablando de la, no sé si es finlandesa o sueca, por ahí anda, que se llama Anna Maria Hopek. Es una vocalista excepcional que ha grabado, entre otros, con Pat Metheny. Con ella Makoto Ohsone va a interpretar una canción de Chopin que se llama Dunca, y posteriormente vamos a escuchar el preludio número 4, por supuesto de Chopin, con la compañía de un armoniquista excepcional, también vinculado a Pat Metheny, que se llama Gregorio Maret. Thank you. зроким ку небу злеце по свистом вятру вцале не лає зимно зимно лечь пука серце же з думку Чим thank you. ¿De qué manera definir esto? Que, bueno, es música clásica, es jazz, es cruce de géneros. En fin, no hay manera de ponerlo dentro de ninguna cajita. Simplemente tenemos que decir que es una belleza. Era Makoto Ohsone, gran pianista japonés, interpretando dos temas de Frédéric Chopin, el preludio número 4 con la participación del armoniquista Grégoire Maret, y antes Dunca con la voz de la, ahora sí chequeé el dato, de la polaca Ana María Hopek.